Miércoles 13 de mayo del 2015, son las 5 y cuarto de la tarde, recién saliendo del trabajo, dirigiéndome a recoger a mi señora, que la dejo de camino para ir al otro trabajo que tengo al part-time. Este va a ser un episodio súper corto, porque estoy tratando de conseguir tiempo para poder grabar y lamentablemente se está haciendo complicado. Entonces pensé, ¿por qué no? Uno pequeño, porque la otra opción es no grabar. Entonces he decidido hacerlo así, sea uno súper corto. Y este episodio va a ser para tratar de absolver alguna pregunta del amigo Puerto, arroba Puerto 1974 en Twitter, que gentilmente hizo algún comentario acerca de qué tan rigurosas son las leyes aquí en cuanto a manejo y a velocidad. Entonces, por ahí he de comenzar esta entrega. Y si queda algo de tiempo, bueno, comentaré otras cosas, porque realmente el episodio que quería hacer era acerca de mis impresiones en Okinawa, pero ese va a ser un poquito más extenso. Entonces me debatí en eso, en qué hacer primero. Así que si es que hoy a la noche hay tiempo, grabo el siguiente y lo subo. Si no, será este y conseguir tiempo para grabar el otro. Entonces, cuando ustedes escuchan mi podcast, siempre escuchan unas voces ahí que están hablando. Una es el del navegador, que me indica la zona por la cual estoy yendo. Y otra es el radar, que tiene que ver más que nada con detectar si es que en las cercanías hay alguna patrulla policial, si es que en las cercanías hay alguna cámara detectora de velocidad, o si en la zona por la cual estoy yendo generalmente se ha tendido a hacer batidas de por velocidad. Entonces, esto, si son constantes, esto sí, es muy constante ese tipo de trabajo que haga la policía, y que son estrictos y que no hay la posibilidad de repente en algún otro país que el policía te detenga y tú trates de decirle, bueno, ¿y cómo podemos hacer para que no me ponga la papeleta, o no me ponga, no sé cómo se llame, se diga en otros países? Que me han puesto a mí alguna penalidad por exceso de velocidad, sí. En ese tiempo no contaba con este radar, porque este radar lo puse cuando cambié de automóvil, y sí, me agarraron en una de esas batidas que se ponen en determinadas zonas con una pistola detectora de velocidad, y cuando me di cuenta ya era demasiado tarde para poder frenar, llegando a la esquina me hicieron detenerme, muy, muy esto, atento a los policías, pasé por aquí, tomé asiento, me hicieron sentar, había ya una mesa preparada a un costado de la pista. Obviamente de la avenida donde tú vas no se veía, era una boca calle, una calle transversal. Entonces me hicieron sentarme, me dijeron, bueno, usted está yendo a sobre el nivel de la velocidad, esta es la cantidad, porque te enseñan un ticket en el cual te dicen a cuánto de velocidad sobre el límite estabas yendo, y te dan tu papeleta. Si tú aceptas, te dan inmediatamente el ticket, que tienes que pagarlo, aquí se puede pagar también en el correo, porque en el correo también es una especie de banco, en el cual creo que ya es banco también. Entonces ahí vas a pagarlo, te dan, me parece, una semana o dos como máximo para poder hacer el pago. ¿Cuánto me excedí de velocidad? Estaba yo por encima de, me parece, 13 o 15 kilómetros. El límite era 20 y tenía que pagar, si mal no recuerdo, porque esto ya ha sido hace un buen tiempo, algo así como $120 más o menos. Y me descontaban puntos del brevete. Obviamente, a más puntos que te descuenten, vas a tener probabilidades de tener problemas a la hora de renovar el permiso de conducir, el brevete. En ese tiempo yo tenía el brevete dorado, que eso implicaba que no había tenido ningún tipo de infracción durante un larguísimo tiempo, porque para obtener ese brevete es que no has tenido ninguna infracción de ningún tipo. Y eso tenía como beneficio que cuando tú tienes el seguro de auto, de automóvil, la prima es un poco más barata. Entonces, obviamente ya cuando me tocó renovar al año siguiente, ya tenía la falta, entonces la prima me la subieron. ¿Cómo es eso de los brevetes? Yo creo que, no sé si será en todos los países, pero empiezas con el celeste, la línea celeste. Esos son 3 años, me parece. Luego el siguiente, de no haber tenido ninguna infracción, puedes pasar al plateado, que ahí creo que es un poco más, son 5 o más. Y el dorado ya, pues, eran más de 7 u 8 años, creo que hasta más. A la primera falla y al primer descuento de puntos, entonces ya cuando te toque renovar nuevamente vas a perder ese estatus. Si te pasabas de los 20, por encima de los 20, la cifra de cantidad de dinero, de penalidad, es bien, bien alta. Bien, bien alta. Estamos hablando de cantidades astronómicas. Y además que tienes que hacer... pierdes un día de trabajo porque tienes que ir a un lugar a escuchar una charla. O sea, te molestan por todos los medios para que no vuelva a suceder. Felizmente a mí no me ha pasado. Fue por debajo de los 20 el exceso de velocidad. Entonces no tuve mayor complicación. Pero a un familiar sí le sucedió. Le sucedió de que iba a más de 20, me parece que iba a 40 sobre el límite, me parece que también estaba en una autopista de velocidad, pero la autopista de velocidad por zonas tiene marcada la velocidad a la cual tú puedes ir, y sobre eso, si tú sobrepasas, ahí, por ejemplo, tienes las cámaras, que para eso me sirve el radar, me indica en dónde hay las cámaras, dónde están puestas las cámaras, pero aquí viene el asunto, que hay automóviles, generalmente deportivos, que tú no crees que sean policías. Pero estos carros, cuando van a colocarte te van a hacer el paro, para que tú pares, para que te detengas, del techo, del lado superior derecho de donde está el conductor, porque aquí el timón está al lado derecho, es como que tiene un artefacto que automáticamente se abre el techo un pedacito y aparece la sirena, esa circulina que va girando y va en color rojo, aparece y el carro empieza a darte la señal para que te detengas. Tú dices, ¿de dónde apareció? Bueno, tienes el sistema del carro y te agarran por velocidad. Mada, disculpen, bueno, les comentaba que no te imaginarías tú que ese carro que te acaba de detener, que lo veías tan deportivo, era un auto policial. Un auto policial encubierto, si quieres llamarlo. Y ese sí te va a poner una multa, pero como estás corriendo a alta velocidad, ese te va a poner una multa. Estamos hablando algo así como de 80.000 yenes, que son como, imagínate, pues $800 y eso, creo, un poco menos. Pero los puntos y encima que tienes que hacer el curso, es una complicación. Y si te niegas, tienes que ir a juicio, tienes que ir a un juzgado de tránsito y ahí explicar. Pero no hay forma de ir a ganar eso. Ok, y el siguiente punto que nuestro amigo comentaba y preguntaba era acerca de embotellamientos y congestión en el tráfico. A ver, cuando estás en tiempo de vacaciones y vas por la autopista, obviamente va a haber embotellamiento porque la afluencia de automóviles es mayor. La mayoría está yendo de un lugar a otro, generalmente de la capital, están yendo hacia las provincias, hacia los sitios alejados. Y ahí en esa zona sí hay congestiones, pero o que haya algún accidente, entonces sí, en esos casos suele haber ese tipo de congestiones. Pero por regla general, cuando no estamos hablando de horas punta, el tráfico es más que fluido, a pesar de que las calles, como me decía ver mi cuñado Armando, que vino de Estados Unidos, me decía la comparación de las calles. Aquí en Aycagua, mi pueblito, las calles son pequeñas, de una vía de ida, una vía de vuelta. Las avenidas grandes probablemente alcancen a tener dos vías y más nada. Entonces esto no hay lo que sí bastante, cómo se puede explicar esto, maneras para manejar, cosa que por ejemplo no hay en Perú, porque la última vez que estuve yo hace 3 años que no regresaba a mi país después de muchísimo tiempo, me asustó ver el terrible caos vehicular que hay, la forma tan desesperante que existe a la hora de manejar. Y yo decía que tenía, me parece que eso lo escribí en una entrada en un blog, acerca de que tú puedes estar con una persona y esa persona puede ser sumamente amable, pero bastaba con que la sentaras frente al volante del automóvil y se transformaba en otra persona. Y es que las personas cuando están sentadas manejando lo hacen de una forma a la ofensiva, al ganar, al no te dejo pasar, cosa que aquí es totalmente distinto. Si es que se encuentran en una calle, ambos lados van a doblar hacia el mismo lugar, lo que se tiende a hacer es pasa uno de un lado y luego pasa el otro. No hay nadie que esté vigilando eso, pero se cede el paso para que ambas partes fluyan y no se siga manteniendo el tráfico congestionado. Entonces, la forma en que está, diseñadas las pistas también, si bien es cierto, aquí es de una sola vía, como les explico, al llegar a una esquina donde se va a doblar hacia la derecha hay un carril, se hace una especie de espacio para que hacia el lado derecho puedan entrar y puedan colocarse los autos, entonces se evita ese tipo de congestión. Bueno, yo creo que con esto no sé si ha quedado o he tratado al menos de satisfacer esa interrogante y esas ganas de saber. Y los otros temas que hayan y que queden pendientes trataré de ir tocándolos a medida que el tiempo me lo permita. Agradecer a todos los que están escuchando y se están comunicando conmigo. Agradecer a los amigos de Latinoamérica que ayer me hicieron una entrevista. Muy contento. Primera vez que me entrevista, a pesar de ser un aprendiz de podcaster con 10 o 12 episodios solamente, pero muy contento con la experiencia, me sentí muy cómodo y bueno, me parece que dentro de poco lo van a emitir, así que cuando lo emitan, colocaré el link a ese podcast para que ustedes, si desean, además de escucharme aquí, puedan oír la entrevista que me hicieron muy gentilmente estos amigos latinoamericanos que tienden, que es un podcast que se hace de diferentes partes. Entonces, nada, solamente ahora dejarles, como siempre, al final, métodos de contacto para ver si es que desean consultar algo, de repente ampliar información o simplemente decirme en qué me he equivocado o hacerme alguna apreciación. Y eso es todo, amigos. Entonces, ya saben, arroba desde Aikawa, arroba Miyashiro Pro, y para los más avezados o avezadas que quieran enviar algún email, la cuenta es desde Aikawa, arroba gmail.com. Y eso es todo. Un abrazo y hasta la próxima.